List 28. Lo haré otro día. I'll do it another day. ¿Quiénes eran los otros? Who were the others? Los otros candidatos no tenían posibilidad. The other candidates had no chance. Tendrás otras oportunidades, no te preocupes. You'll have other opportunities, don't worry. Espera, hay otro problema. Wait, there's another problem. Espera, hay otros problemas. Wait, there are some other problems. Mañana es otro día. Tomorrow is another day. Gané uno y después gané otro. I won one and then I won another. ¿Qué piensan los demás? What do the others think? Habrá otro partido la semana que viene. There will be another game next week. Habrá otros partidos en el futuro próximo. There will be other games in the near future. Dame otra oportunidad. Give me another chance. ¿Cuál es la otra alternativa? What's the other alternative? ¿Hay otra lista después de esta? Is there another list after this one? ¿Hay otras listas después de esta? Are there other lists after this one? ¿Quién es el otro candidato? Who's the other candidate? Hay otras dos personas esperando. There are another two people waiting. ¿Cuáles son las otras alternativas? What are the other alternatives? Tiene que haber otro. There has to be another one. ¿Dónde están los otros? Where are the others? ¿Recuerdas esa otra persona que estuvo aquí? Do you remember that other person who was here? ¿Recuerdas esas otras personas que estuvieron aquí? Do you remember those other people who were here? ¿Qué otra solución sugieres? What other solution do you suggest? Otra gente emplea otros métodos. Other people use other methods. La otra gente emplea el otro método. The other people use the other method.